violencia y empuñadora de la misma, preparada para la reconquista, en la batalla feminista que se espera que libre día a día sin cobardía. Estoy lista para combatir al machista, para responder la agresión, para gestionar los cuidados y que no nos oprima el amor. ¿Cómo cuesta encontrar el camino que andar? Sabes que te perderá. Impulsos de salir huyendo a través de mis sueños, pero luego rabia y impotencia al pensaros que no siempre puedo cuidarme ni puedo cuidaros. Barna mata, barna hiere. Aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena como si fuera mía, como si fuera mía, como si fuera yo. Castigadas por nosotras, condenadas a estar perfectas, inferiorizadas en la inteligencia. Reivindico que la virilidad es propia de una señora, que destruir el poder falocentrista beneficia a todo el planeta. Barna mata, barna hiere. Aquí no hay justicia, se acosan y agreden con el afán de darme vida, llorar vuestra pena como si fuera mía. Me miro y no entiendo nada. Y entonces envolverme de silencio y abrazar la calma, y acurrucarme en sus rodillas, y respirar hasta que se infle tanto el pecho que topé con las costillas, que cesen las pesadillas, cicatricen las heridas y querernos a todas vivas. ¿Cómo cuesta encontrar?